cerrar esta historia con este latido azul de un corazón sumergido a una distancia. La vida del navegante se ha vuelto confusa. ¿Cómo es que hay horizonte y no dónde llegar? Tengo que andar con cuidado pidiendo permiso a vientos, borrascos y seguir creyendo cuando me falta tal suelo. Floto entre charcos de sol porque es mi destino, porque es mi elección. Y yo quiero llevarla conmigo, quiero llevarla conmigo entre las olas.